Saludos, bienvenido. Estás escuchando el informativo de radio a través de Internet, que recoge algunas de las noticias más destacadas, entre las que hemos publicado en el portal informativo www.diario.com entre los días 21 de noviembre al 24 de noviembre de 2011. Te damos de forma especial la bienvenida si tu objetivo es perfeccionar el conocimiento del idioma español escuchando frases en esta lengua. El portal informativo www.diario.com pertenece al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, financiado exclusivamente por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, AECID. El proyecto lo ejecuta la Fundación Capatira en Sandugo con el asesoramiento de la Asociación de la Prensa de Cádiz en España. Somos un medio de comunicación que nos diferenciamos de todos los que se editan en Filipinas. Por este rasgo, nos expresamos en español. Ha desaparecido aparentemente el peligro de grandes inundaciones asociadas a tifones y fenómenos meteorológicos. Este año ha llovido bastante más de lo normal. También se han incrementado los casos de leptospirosis. Newell Carlet. El Ministerio de Salud, DOH, instó a la población del área metropolitana de Manila, conocida como Metro Manila, a cooperar en la campaña para la eliminación de la leptospirosis, combatiendo la población de roedores en los hogares, tras la difusión de datos que apuntan al aumento del 247% en los casos de la enfermedad en la región capitalina entre enero y noviembre, respecto del mismo periodo de 2010. Según indicó el director general del DOH para Metro Manila, Eduardo Janeiro, las ratas y los ratones son las principales fuentes de contagio del virus de la leptospirosis, y la población debería reconocer las señales de la presencia de una infestación, como la continua presencia de excrementos de roedores cerca de contenedores de comida, cajones o despensas. Además del empleo de trampas y raticidas convencionales, Janeiro señaló que puede emplearse el polvo raticida, que queda adherido a las patas y a la piel del animal, que ingiere el veneno cuando se acicala. Como medida de precaución, el experto señaló que no se coloquen las trampas o los venenos en áreas de fácil acceso a los niños o a las mascotas en la casa, y que se empleen trampas acordes con el tamaño de las presas en la zona. Janeiro agregó que la prevención de la enfermedad es la mejor solución contra la leptospirosis. Según los datos del DOH, entre el 1 de enero y el 12 de noviembre se han registrado en Metro Manila 583 casos de la enfermedad, de los que 48 concluyeron en la muerte de los pacientes. Durante el mismo periodo de 2010 se registraron 168 casos de infección con 13 muertes. Los numerosos casos de contagio de leptospirosis se atribuyeron a las continuas inundaciones en el país a causa de las intensas lluvias traídas por los tifones y las tormentas tropicales y a la deficiente red de desagües en los grandes centros urbanos. Falsas o verdaderas rendiciones. Un grupo guerrillero acusa al ejército filipino de convertir en teatro la supuesta rendición y entrega de armas de 80 de sus miembros. Las autoridades militares aseguraron que la rendición de 80 miembros del nuevo Ejército del Pueblo, NPA, al ejército el pasado 15 de noviembre, fue un hecho cierto después de que un comunicado del Partido Comunista de Filipinas, CPP, calificara la ceremonia de rendición como una invención y parte de la guerra psicológica de las Fuerzas Armadas. Según un comunicado en la página del grupo maoísta www.philippinerevolution.net, las Fuerzas Armadas de Filipinas, AFP, ya han realizado en ocasiones anteriores ceremonias de rendición similares con motivos propagandísticos y para restar importancia al movimiento extremista. El comunicado señala que para realizar sus fotografías, las AFP obligan a civiles, en este caso miembros de las tribus Tiwahanon, Matigsalog y Manobo, a posar para una reunión respaldada por el ejército, donde deben firmar en una lista de asistencia. De acuerdo al comandante del Servicio de Relaciones Civiles del Ejército, general Eduardo del Rosario, las acusaciones del CPP-NPA son solo mentiras para engañar al público sobre la rendición de los nativos, quienes entregaron 2 docenas de fusiles, rifles y pistolas como señal de su abandono de la lucha armada. El portavoz militar aseguró que el ejército no puede obligar a 80 rebeldes, 70 de ellos hombres y 10 mujeres, a simular su rendición frente a los medios de comunicación y a las agencias gubernamentales que presenciaron la ceremonia. Además, agregó del Rosario, los rebeldes estaban liderados por Benjamín Salusad, alias K. Nonon, un comandante del NPA conocido en la provincia desde hace 25 años. Los rebeldes rendidos indicaron que se unieron al NPA bajo engaños respecto a sus tierras ancestrales, mientras que la discriminación que han sufrido por parte del grupo maoísta ha influido en su decisión de dejar la lucha. Del Rosario añadió que el grupo extremista se resiste a admitir que cada vez más de sus miembros abandonan la revuelta, hartos ya de sus atrocidades y masivas extorsiones. Mientras, las autoridades informaron de que otros 2 rebeldes en la provincia de Samar del Norte y 3 más en la provincia de Abra se entregaron a miembros de las fuerzas de seguridad los pasados días 13 y 15 de noviembre, respectivamente, en respuesta al programa de integración social local, por el que a cambio de su rendición y sus armas recibirán una serie de beneficios por parte del gobierno para ayudar a su reintegración en la sociedad. Esta es la semana en la que se han cumplido 2 años desde la masacre de Maguindanao. En concreto, el miércoles 23 de noviembre, hace 2 años, y en una emboscada en la que participaron no menos de 100 soldados armados, 57 personas que viajaban en una caravana electoral con destino a la ciudad de Sharif Awak, en la provincia de Maguindanao, murieron y una más desapareció. Entre los fallecidos había 32 periodistas. Todavía hoy, este hecho es el ataque más sangriento perpetrado contra la prensa en cualquier lugar del mundo. Tanto en Maguindanao como en Manila, los informadores han recordado la muerte de compañeros. Si bien los rasgos que han marcado este 23N son la demanda contra la entonces presidenta del país, Gloria Macapagal Arroyo, por supuesta connivencia con el clan de los Ampatuan, responsables directos de la matanza, así como el hallazgo de artefactos de fabricación casera en los alrededores del lugar en el que se celebraron los actos de homenaje y recuerdo en la provincia de Maguindanao. Al menos uno de ellos explotó sin causar heridos o fallecidos. Nos vamos. La cercanía de las festividades navideñas ha llevado al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ramón Page, a proponer el establecimiento de leyes más estrictas en cuanto al uso de los fuegos artificiales y petardos durante esas fechas y al señalamiento de lugares autorizados para el empleo de las atracciones pirotécnicas. El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ramón Page, explicó que el establecimiento de lugares preparados para el lanzamiento de los cohetes y petardos para un municipio o para un grupo de barriadas contribuirá a reducir drásticamente la cantidad de polvo, azufre y carbón dejados en la atmósfera por los petardos y que suelen ocasionar problemas respiratorios durante las festividades. El DNNR buscó la colaboración del Ministerio de Interior y de gobiernos locales para implementar las medidas. Los contaminantes, agregó Page, favorecen la aparición de los gases que crean el efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Además, crean extensas áreas de smog o niebla tóxica en un periodo de bajas temperaturas y lluvias previstas debido al efecto atmosférico de la niña. El uso indiscriminado de los petardos y los cohetes eliminarán, además, los efectos logrados a lo largo del año para reducir la contaminación en el área metropolitana de Manila o Metro Manila, se lamentó el ministro de Medio Ambiente. Además de ayudar a reducir la contaminación, la asignación de áreas específicas para el uso de los fuegos de artificio contribuirá a la contemplación del espectáculo pirotécnico de manera segura, con menos incendios, heridas y muertes. El empleo de cohetes y petardos durante las Navidades ha ocasionado en años anteriores heridas a centenares de personas. Durante las festividades de 2010, el Ministerio de Salud registró 794 personas heridas en todo el país debido a los explosivos, un aumento del 8% respecto de 2009.